Y estamos recontra contentos porque tenemos visita, Gaby, ¿no? Claro que sí, lo que más nos gusta que suceda en el programa es que nos vengan a visitar. Es más, visita que han traído mate. Y ahí entonces aumenta la alegría. Una cosa. Pero por supuesto, tenemos aquí dos invitadas, Macarena Guzmán y Eugenia Murcia, que son del CODIC. ¿Qué es el CODIC? El Colectivo de Diseño Crítico. ¿Cómo les va? Bien. Buen no día. Sé si le abrieron el micrófono. Sí, a ver, creo que sí. A ver, Marce, ¿le abriste el micrófono? Marcelito. Ah, con trampa, claro, siendo trampa. No, CODIC no es de codito. No. CODIC con C al final. Codito. Colectivo de Diseño Crítico. Así es. Diseño crítico. Bueno, ya que lo nombraste, empecemos preguntando: ¿qué es el diseño crítico en este caso? El diseño crítico. Bueno, el colectivo surge un poco desde algunos compañeros y compañeras que nos venimos encontrando desde hace ya un tiempo, compartiendo en diferentes espacios y con mucha necesidad de reflexionar y cuestionarnos nuestras prácticas a la hora de trabajar desde el diseño. Así que después de haber atravesado varias crisis por ahí, algunos más, otros menos, en la carrera y de no encontrarle mucho la beta y sin poder corrernos de esa necesidad tan imponente del mercado, decidimos como generar este espacio, poder generar un espacio reflexivo, horizontal, autogestivo, donde empecemos a pensar y a repensar nuestras prácticas y a buscar otros espacios de inserción laboral, abrirle la cancha a la economía social y solidaria, empezar a laburar con pequeños emprendedores y emprendedoras, laburar con los productores de la economía más regional de acá de Mendoza y pensar realmente qué hacemos y para quién lo hacemos. Uh-huh. En ese sentido, por eso te preguntaba qué es el diseño crítico, porque uno ve que el diseño actualmente está vinculado profundamente con el consumismo, con el capitalismo más salvaje, ¿no? ¿Ustedes tienen esa mirada incorporada? Sí, sabemos que es un espacio difícil. La Facultad de Diseño en particular es una burbuja, digamos, es una clase particular de la sociedad que accede a ese tipo de estudio y que siempre, históricamente, o al menos desde que empezamos a cursar nosotros y nosotras la carrera, empezamos a mamar este tipo de profesión desde una vinculación muy ligada al mercado y a este capitalismo que nombrás, y empezamos a pensar que existen otras maneras posibles de construir, de laburar y de pensarnos como también en un futuro trabajadoras y trabajadores de acá de Mendoza y de Argentina. ¿Cómo hacen ese quiebre, no? Digo, como con esta cuestión de empezar a ver todo lo que se produce para consumir más, para el capitalismo, para aumentar el capitalismo, quizás o en lo personal o en lo colectivo, ¿cómo hacen ese quiebre? ¿Qué es lo que les hace decir, bueno, me parece que también podría ir por acá? Y el quiebre básicamente creo que lo fuimos haciendo por separado antes de encontrarnos, y eso fue lo que nos unió, lo que nos juntó y lo que hizo que ahí el encuentro. Creo que a todos nos hizo mucho ruido siempre cuando hacíamos trabajos de la facultad, proyectos, tener que hacerlo con ese enfoque tan mercantilista. Creo que eso básicamente es lo que nos hacía ruido, y entendíamos que el diseño no es eso solamente, que también se puede, o sea, es algo inherente al ser humano. Existe desde siempre, desde que el ser humano es ser humano, en las culturas precolombinas, cómo hacían sus utensilios, sus casas, etcétera. Entonces no podía ser que fuera a hacer un paquete de fideos para poner en una góndola, ¿no? Era eso, a mí personalmente lo que me hacía ruido, me parecía que iba mucho más allá. Entonces, bueno, cada uno fue teniendo ahí sus crisis existenciales con el diseño y de repente, bueno, nos encontramos. Sí, por ahí también es como empezar a pensar un poco en el contenido, en que no somos solamente un medio por el cual pasa la información y lo único que hacemos es darle, generar valor agregado para que algo cueste más, sino ponernos a ponernos en rol de comunicadores, en este caso visuales, y la responsabilidad también que eso tiene. Y pensar, claro, que somos parte... ¿Qué reproducimos? ¿Qué discursos reproducimos? Somos parte de un contexto social, político, económico, y no somos ajenos a ese contexto. Y de alguna u otra manera intervenimos en él. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos a la hora de intervenir? ¿Solamente desde el punto de vista estético o realmente aportando desde otro lugar, entendiendo a la comunicación como una herramienta y que tiene que ser brindada y en función de la sociedad?